Metafísica de Aristóteles, libro primero. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no sólo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que de los sentidos, este es el que nos hace conocer más, y nos muestra muchas diferencias. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero esta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Y por eso estos son más prudentes y más aptos para aprender que los que no pueden recordar. Son prudentes sin aprender los incapaces de oír los sonidos, como la abeja y otros animales semejantes, si los hay. Aprenden, en cambio, los que además de memoria tienen este sentido. Los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia, pero el género humano dispone del arte y del razonamiento. Y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Y la experiencia parece, en cierto modo, semejante a la ciencia y al arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, pues la experiencia hizo el arte, como dice Polo, y la inexperiencia el azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes, pues tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y a otros muchos, considerados individualmente, es propio de la experiencia. Pero saber que fue provechoso a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, corresponde al arte. Pues bien, para la vida práctica la experiencia no parece ser en nada inferior al arte, sino que incluso tienen más éxito los expertos que los que, sin experiencia, poseen el conocimiento teórico. Y esto se debe a que la experiencia es el conocimiento de las cosas singulares y el arte de las universales. Y todas las acciones y generaciones se refieren a lo singular. No es al hombre efectivamente a quien sana el médico, a no ser accidentalmente, sino a Calias o a Sócrates o a otro de los así llamados, que además es hombre. Por consiguiente, si alguien tiene sin la experiencia el conocimiento teórico y sabe lo universal, pero ignora su contenido singular, erra muchas veces en la curación, pues es lo singular lo que puede ser curado. Creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte que a la experiencia, y consideramos más sabios a los conocedores del arte que a los expertos, pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber, y esto porque unos saben la causa y los otros no, pues los expertos saben el qué, pero no el por qué. Aquellos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por eso a los jefes de obras los consideramos en cada caso más valiosos y pensamos que entienden más y son más sabios que los simples operarios, porque saben las causas de lo que se está haciendo. Estos, en cambio, como algunos seres inanimados hacen, sí, pero hacen sin saber lo que hacen, del mismo modo que quema el fuego. Los seres inanimados hacen estas operaciones por cierto impulso natural, y los operarios por costumbre. Así pues, no consideramos a los jefes de obras más sabios por su habilidad práctica, sino por su dominio de la teoría y su conocimiento de las causas. En definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder enseñar, y por esto consideramos que el arte es más ciencia que la experiencia, pues aquellos pueden, y estos no pueden enseñar. Además de las sensaciones, no consideramos que ninguna sea sabiduría, aunque estas son las cogniciones más autorizadas de los objetos singulares, pero no dicen el porqué de nada. Por ejemplo, ¿por qué es caliente el fuego?, sino tan solo que es caliente. Es pues natural que quien en los primeros tiempos inventó un arte cualquiera, separado de las sensaciones comunes, fuese admirado por los hombres, no sólo por la utilidad de alguno de los inventos, sino como sabio y diferente de los otros, y que al inventarse muchas artes orientadas unas a las necesidades de la vida y otras a lo que la adorna, siempre fuesen considerados más sabios los inventores de estas que los de aquellas, porque sus ciencias no buscaban la utilidad. De aquí que, constituidas ya todas estas artes, fueran descubiertas las ciencias que no se ordenan al placer ni a lo necesario, y lo fueron primero donde primero tuvieron vagar los hombres. Por eso las artes matemáticas nacieron en Egipto, pues allí disfrutaban de ocio la casta sacerdotal. Hemos dicho en la ética cuál es la diferencia entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. Lo que ahora queremos decir es esto, que la llamada sabiduría versa en opinión de todos sobre las primeras causas y sobre los principios. De suerte que, según dijimos antes, el experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los expertos, y el jefe de una obra más que un simple operario, y los conocimientos teóricos más que los prácticos. Resulta pues evidente que la sabiduría es una ciencia sobre ciertos principios y causas. Y puesto que buscamos esta ciencia, lo que debiéramos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos en primer lugar que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible, sin tener la ciencia de cada cosa en particular. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos y por lo tanto fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabios en cualquier ciencia. Y entre las ciencias, pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada, pues no debe el sabio recibir órdenes sino darlas, y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. Tales son por su calidad y su número las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee, en sumo grado, la ciencia universal, pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella. Y, generalmente, el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia, que versa sobre lo más escible, pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más ciencia, y esta es la que versa sobre lo más escible. Y lo más escible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto, y es la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa, y este fin es el bien de cada una, y en definitiva el bien supremo en la naturaleza toda. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca, pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Que no se trata de una ciencia productiva es evidente ya por los que primero filosofaron, pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, está claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad, y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no las buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre, pues la naturaleza humana es esclava, en muchos aspectos, de suerte que según Simónides, sólo un dios puede tener este privilegio, aunque es indigno de un valor no buscar la ciencia a él proporcionada. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas y la divinidad fuera por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente y serían desdichados todos los que en esto sobresalen. Pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que según el refrán, mienten mucho los poetas. Ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta, pues la más divina es también la más digna de aprecio. Y en dos sentidos es tal ella sola, pues será divina entre las ciencias la que tendría Dios principalmente y la que verse sobre lo divino. Y esta sola reúne ambas condiciones, pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio, y tal ciencia puede tenerla o Dios solo o él principalmente. Así pues, todas las ciencias son más necesarias que estas, pero mejor, ninguna. Mas es preciso, en cierto modo, que su adquisición se convierta para nosotros en lo contrario de las indagaciones iniciales, pues todos comienzan, según hemos dicho, admirándose de que las cosas sean así, como les sucede con los autómatas de los ilusionistas, a los que aún no han visto la causa, o con los solsticios o con la inconmensurabilidad de la diagonal, pues a todos les parece admirable que algo no sea medido por la unidad mínima. Pero es preciso terminar en lo contrario y mejor, según el proverbio, como sucede en los casos mencionados, después que se ha aprendido, pues de nada se admiraría tanto un geómetra como de que la diagonal llegará a ser conmensurable. Queda pues dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que se busca y cuál la meta que debe alcanzar la indagación y todo el método. Y puesto que evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las primeras causas, decimos en efecto que sabemos una cosa cuando queremos conocer su causa primera, y las causas se dividen en cuatro, una de las cuales decimos que es la substancia y la esencia, pues el por qué se reduce al concepto último, y el por qué primero es causa y principio. Otra es la materia o el sujeto. La tercera, aquella de donde procede el principio del movimiento, y la cuarta, la que se opone a esta, es decir, la causa final o el bien, pues este es el fin de cualquier generación y movimiento. Aunque hemos tratado suficientemente de las causas en la física, recordemos, sin embargo, a los que se dedicaron antes que nosotros al estudio de los entes y filosofaron sobre la verdad, pues es evidente que también ellos hablan de ciertos principios y causas. Esta revisión será útil para nuestra actual indagación, pues o bien descubriremos algún otro género de causa o tendremos más fe en las que acabamos de enunciar. Pues bien, la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas eran los de índole material, pues aquello de lo que constan todos los entes y es el primer origen de su generación y el término de su corrupción, permaneciendo la substancia pero cambiando en las afecciones, es según ellos el elemento y el principio de los entes. Y por eso creen que ni se genera ni se destruye nada, pensando que tal naturaleza se conserva siempre, del mismo modo que no decimos que Sócrates llegue a ser en sentido absoluto cuando llega a ser hermoso o músico, ni que perezca si pierde estas maneras de ser, puesto que permanece el sujeto, es decir, Sócrates mismo. Así tampoco se genera ni se corrompe, según estos filósofos, ninguna de las demás cosas, pues dicen que siempre hay alguna naturaleza, ya sea una o más de una, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. Pero en cuanto al número y a la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, afirma que es el agua, por eso también manifestó que la tierra estaba sobre el agua, y sin duda concibió esta opinión al ver que el alimento es siempre húmedo y que hasta el calor nace de la humedad y de ella vive, y aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas. Por esto sin duda concibió esta opinión, y porque las semillas tienen siempre naturaleza húmeda y por ser el agua para las cosas húmedas principio de su naturaleza. Según algunos, también los primeros autores de cosmogonías antiquísimos y muy anteriores a nosotros opinaron así acerca de la naturaleza. Hicieron en efecto al océano y a Tetis, padres de la generación y testigo del juramento de los dioses, al agua, la llamada por ellos, Estigia, pues lo que más se respeta es lo más antiguo, y aquello por lo que se jura es lo que más se respeta. No es seguro que esta sea efectivamente una opinión primitiva y antigua sobre la naturaleza, pero se dice que Tales se expresó así acerca de la primera causa, pues a Hipón nadie pretendería incluirlo entre estos, por el escaso valor de su pensamiento. Anaxímenes y Diógenes dicen que el aire es anterior al agua y el principio primordial entre los cuerpos simples. El metapontino Hipaso y el efesio Heráclito dicen que es el fuego. Y Empédocles, los cuatro, añadiendo además de los mencionados, el cuarto lugar, la tierra, pues según él, estos subsisten siempre y no son objeto de generación, a no ser por multiplicación o reducción numérica, juntándose y separándose hacia la unidad y a partir de ella. Pero a Anaxágoras de Clazómenas, que es anterior a este por la edad y posterior por las obras, afirma que los principios son infinitos, pues dice que casi todos los seres que tienen partes semejantes, como el agua o el fuego, se generan y se destruyen así, por unión y separación únicamente, y que de otro modo ni se generan ni se destruyen, sino que permanecen eternos. Basándose en esto, podría uno considerar como única causa la que llamamos de especie material, pero al avanzar así, la cosa misma les abrió el camino y los obligó a investigar. Pues si es indudable que toda generación y corrupción proceden de uno o de varios principios, ¿por qué sucede esto? ¿Y cuál es la causa? Ciertamente el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Por ejemplo, ni la madera ni el bronce son causa de que cambien unos y otros. Ni la madera hace la cama, ni el bronce la estatua, sino que es otra la causa del cambio. Investigar esto es buscar el otro principio, como diríamos nosotros, de donde procede el comienzo del movimiento. Pues bien, los que emprendieron por vez primera este camino y sostuvieron que el sujeto era uno, no se plantearon a sí mismos ninguna dificultad, pero algunos de los que enseñaban tal unidad, como vencidos por esta investigación, afirman que lo uno es inmóvil, y también la naturaleza toda, no sólo en cuanto a la generación y corrupción, pues esto es antiguo y todos lo admitieron, sino también en cuanto a los demás cambios, y esta es doctrina peculiar suya. Así pues, entre los que sostienen que todo es uno, nadie llegó a concebir tal causa, a no ser quizá Parménides, y este, en tanto en cuanto afirma que no sólo un elemento, sino dos, en cierto modo, son causas. En cambio, a los que dicen que son más, les es más fácil enunciarla. Por ejemplo, a los que admiten como tales lo caliente y lo frío, o el fuego y la tierra, pues atribuyen al fuego la naturaleza motriz, y al agua y a la tierra, y otros elementos semejantes, lo contrario. Después de esto, y considerando que tales principios no bastaban para generar la naturaleza de los entes, y de nuevo obligados, como hemos dicho, por la verdad misma, otros filósofos buscaron el tercer principio. Pues de que en unos entes haya y en otros se produzca lo bueno y lo bello, sin duda no es causa ni el fuego, ni la tierra, ni ninguna otra cosa semejante, ni probablemente aquellos lo creyeron. Y tampoco estaría bien confiar a la casualidad y al azar tan grande empresa. Por eso cuando alguien dijo que igual que en los animales, también en la naturaleza había un entendimiento que era la causa del mundo y del orden todo, se mostró como hombre prudente frente a las divagaciones de los anteriores. Sabemos con seguridad que Anaxágoras adoptó este punto de vista, pero se dice que su primer iniciador fue Hermotimo de Clazómenas. Así pues, los que pensaban de este modo afirmaron que la causa del bien era el principio de los entes y al mismo tiempo el principio de donde reciben los entes el movimiento. ¿Puede sospechar a alguien que fue Hesíodo el primer en buscar tal cosa y con él otros que quizá consideraron el amor y el deseo como principio de los entes, como también Parménides? Este, en efecto, tratando de explicar la generación del universo, dice: concibió en su mente al amor mucho antes que a los demás dioses, y Hesíodo, mucho antes que todas las cosas, fue el caos, y después la tierra de ancho pecho, y el amor que brilla entre todos los inmortales. Pensando que debe haber en los entes una causa que mueva y congregue las cosas. De cómo se deba juzgar a estos en cuanto a la prioridad, permítasenos decidir más tarde. Pero como era evidente que también estaba en la naturaleza lo contrario del bien, y no sólo el orden y la belleza, sino también el desorden y la fealdad, y que eran más los males que los bienes, y más las cosas feas que las bellas, hubo otro que introdujo la amistad y el odio, la primera como causa de estas, y el segundo de las otras. Si uno en efecto profundiza y se atiene al pensamiento y no a los balbuceos con que se expresa Empédocles, hallará que la amistad es causa de las cosas buenas y el odio de las malas. Así pues, si alguien dice que en cierto modo Empédocles propone, y propone el primero el mal y el bien como principios, es probable que tenga razón, si es cierto que la causa de todas las cosas buenas es el bien en sí y de las malas el mal. Estos filósofos, como decimos, evidentemente, tocaron antes de ahora dos causas de las definidas por nosotros en la física, la materia y el principio del movimiento, pero vagamente y sin ninguna claridad, como hacen en los combates los no adiestrados. Estos, en efecto, yendo de un lado a otro, asestan muchas veces buenos golpes, pero ni estos lo hacen por ciencia, ni aquellos parecen saber lo que dicen. Pues está claro que casi no se apoyan, o se apoyan muy poco, en los mencionados principios. Anaxágoras, en efecto, usa el entendimiento como recurso para la formación del mundo, y sólo cuando desconoce la causa de algo necesario, echa mano del entendimiento. Pero en los demás casos, cualquier cosa le parece causa de lo que deviene, antes que el entendimiento. Empédocles usa las causas más que éste, pero tampoco suficientemente, y al usarlas no es consecuente consigo mismo, pues, según él, en muchos casos la amistad separa y el odio une. En efecto, cada vez que el todo es dividido en sus elementos por el odio, el fuego se junta en uno, y lo mismo cada uno de los demás elementos. Y cuando movidos por la amistad, de nuevo se congregan en uno, necesariamente vuelven a disgregarse sus partículas. Así pues, fue Empédocles frente a los anteriores el primero en dividir la causa, no haciendo uno el principio del movimiento, sino diversos y contrarios. Fue también el primero en decir que eran cuatro los elementos llamados de especie material, pero no utiliza los cuatro, sino como si fueran dos solos, el fuego en sí por una parte y por otra los opuestos, como una sola naturaleza, la tierra, el aire y el agua. Esto puede verse leyendo su poema. Tal es, a nuestro juicio, la doctrina y el número que este pensador fijó para los principios. Leucipo y su colega Demócrito dicen que son elementos lo pleno y lo vacío, a uno de los cuales llaman ente y al otro no ente, y de estos piensan que lo pleno y sólido es el ente y lo vacío el no ente, por lo cual dicen también que el ente no es en mayor medida que el no ente, porque tampoco el cuerpo es en mayor medida que lo vacío, y que estas son las causas materiales de los entes, y así como los que afirman la unidad de la sustancia subyacente generan las demás cosas mediante las afecciones de estas, poniendo lo raro y lo denso como principios de las afecciones, del mismo modo estos dicen que las diferencias son causas de las demás cosas. Pero enseñan que estas diferencias son tres: la figura, el orden y la posición. Afirman, en efecto, que el ente difiere sólo por la proporción, el contacto y la colocación. Y de estas diferencias, la proporción es la figura, el contacto es el orden y la colocación es la posición. Pero en cuanto al movimiento, de dónde y cómo lo tendrán los entes, también estos, como los otros, lo omitieron negligentemente. En tiempo de estos, e incluso antes, los llamados pitagóricos, que fueron los primeros en cultivar las matemáticas, no sólo hicieron avanzar a éstas, sino que, nutridos de ellas, creyeron que sus principios eran los principios de todos los entes, y, puesto que los números son entre estos principios, los primeros por naturaleza, y en ellos les parecía contemplar muchas semejanzas con lo que es y lo que deviene, más que en el fuego y en la tierra y en el agua, puesto que tal afección de los números era la justicia, y tal otra el alma y el entendimiento, y otra el tiempo oportuno, y lo mismo, por así decirlo, cada una de las restantes. Y viendo además en los números las afecciones y las proporciones de las armonías, puesto que en efecto las demás cosas parecían asemejarse a los números en su naturaleza toda, y los números eran los principios de toda la naturaleza, pensaron que los elementos de los números eran los elementos de todos los entes, y que todo el cielo era armonía y número, y todas las correspondencias que veían en los números y en las armonías con las afecciones y con las partes del cielo y con el orden universal, las reunían y reducían a sistema, y si en algún punto faltaba algo, se apresuraban a añadirlo para que toda su doctrina fuese coherente. Así, por ejemplo, puesto que la década parece ser algo perfecto y abarcar toda la naturaleza de los números, dicen que también son 10 los cuerpos que se mueven por el cielo, y siendo 9 sólo los visibles, ponen como décimo la antitierra. Pero de esto hemos hablado con más detalle en otro sitio. Si volvemos a insistir aquí es para que aprendamos también de estos filósofos cuáles dicen que son los principios y cómo caen dentro de las causas mencionadas. Pues bien, parece que también estos consideran que el número es principio no sólo como materia para los entes, sino también como afecciones y hábitos, y que los elementos del número son lo par y lo impar, siendo uno de estos finito y el otro infinito, y que el uno procede de estos dos elementos, pues dicen que es par e impar, y que el número procede del uno, y que el cielo entero, según queda dicho, es números. Pero otros, entre estos mismos, dicen que hay 10 principios que enumeran paralelamente: finito e infinito, impar y par, uno y pluralidad, derecho e izquierdo, masculino y femenino, quieto y en movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Así parece haber pensado también Alcmeón de Crotona, y o bien este tomó de aquellos esta doctrina, o bien aquellos de este. Alcmeón, en efecto, floreció siendo viejo Pitágoras y enseñó casi lo mismo que estos, pues dice que la mayoría de las cosas humanas son dos, pero no enuncia como estos los términos contrarios de una manera determinada, sino al azar, como blanco y negro, dulce y amargo, bueno y malo, grande y pequeño. Este, pues, se expresó indeterminadamente acerca de los demás pares de contrario, mientras que los pitagóricos enseñaron cuántos y cuáles eran. Esto es, por consiguiente, lo que puede deducirse de ambas escuelas, que los contrarios son principios de los entes. Cuántos y cuáles son estos principios sólo nos lo dice una, pero como pueden ser reducidos a las causas mencionadas, tampoco estos lo han explicado claramente, aunque parecen incluir los elementos en la de especie material, pues afirman que la sustancia está constituida y plasmada a partir de los elementos considerados como inmanentes en ella. Por lo dicho, puede verse suficientemente el pensamiento de los antiguos, que afirmaron la pluralidad de los elementos de la naturaleza. Algunos, en cambio, hablaron del universo como si fuera una sola naturaleza, pero no todos con igual perfección o conformidad con la naturaleza. Para nuestra actual investigación de las causas, no interesa en absoluto tratar de ellos, pues no hacen como algunos fisiólogos que, después de suponer que el ente es uno, generan sin embargo a partir del uno, considerado como materia, sino que hablan de otro modo. Aquellos, en efecto, añaden el movimiento al generar el todo, mientras que estos dicen que es inmóvil. Sin embargo, hay un punto que corresponde a la presente investigación. Parménides, en efecto, parece referirse al uno según el concepto, y Meliso al uno según la materia. Por eso aquel afirma que el uno es finito, y este que es infinito. En cuanto a Jenófanes, que sentó antes que esto la doctrina del uno, pues se dice que Parménides fue su discípulo, no aclaró nada, ni parece haber vislumbrado ninguna de estas dos naturalezas, sino que habiendo dirigido la mirada a todo el cielo, afirma que el uno es Dios. Estos, pues, como hemos dicho, deben ser omitidos en la presente investigación. Dos de ellos, Jenófanes y Meliso, totalmente, por ser demasiado rústicos. Parménides, en cambio, manifiesta en sus palabras una visión más profunda, considerando en efecto que fuera del ente, el no ente no es nada, piensa que necesariamente existe una sola cosa, el ente, y ninguna otra, acerca de lo cual hemos hablado con más detalle en la física, pero viéndose obligado a tener en cuenta los fenómenos y al opinar que el uno según el concepto es múltiple, según los sentidos, también él afirma que son dos las causas y dos los principios, lo caliente y lo frío, como si dijera el fuego y la tierra, y pone lo caliente en el orden del ente y lo otro en el del no ente. Así pues, por lo dicho y por las doctrinas de los sabios que han estudiado el tema, vemos lo siguiente. En los más antiguos, el principio corpóreo, pues el agua y el fuego y otras cosas tales son cuerpos, y en unos el principio corpóreo es uno, pero en otros es múltiple, y unos y otros lo incluyen en la especie de la materia. Algunos admiten esta causa y además lo que es origen del movimiento, siendo también esta para los unos una y para los otros dos. Así pues, hasta llegar a los itálicos y prescindiendo de estos, los demás hablaron de ellas bastante oscuramente, aunque como hemos dicho llegaron a utilizar dos causas y a la segunda de estas, la que es origen del movimiento, unos la consideraron una y otros dos. Los pitagóricos, por su parte, admitieron en el mismo sentido dos principios, pero añadieron algo que les es propio, que no consideraron que lo limitado y lo ilimitado y el uno fuesen otras tantas naturalezas, como el fuego o la tierra u otra cosa semejante, sino que lo ilimitado mismo y el uno mismo eran la sustancia de las cosas de que se predican, por lo cual también el número era la sustancia de todas las cosas. De este modo, pues, se expresaron acerca de esto y comenzaron a hablar y a definir acerca de la cuidad, aunque procedieron de manera demasiado simple. Definían en efecto superficialmente y pensaban que lo primero en que se diese el término enunciado era la substancia de la cosa, como si alguien creyera que es lo mismo el duplo que la diada, porque donde primero se da el duplo es en un conjunto de dos. Pero sin duda el duplo y la diada no tienen el mismo ser, de lo contrario el uno sería muchas cosas, que es lo que tuvieron que admitir ellos. Esto es lo que podemos deducir de los más antiguos y de los otros. Después de las filosofías mencionadas llegó la teoría de Platón, que en general está de acuerdo con estos, pero tiene también cosas propias al margen de la filosofía de los itálicos, pues habiéndose familiarizado desde joven con Crátilo y con las opiniones de Heráclito, según las cuales todas las cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas, sostuvo esta doctrina también más tarde. Por otra parte, ocupándose Sócrates de los problemas morales y no de la naturaleza en su conjunto, pero buscando en ellos lo universal, y habiendo sido el primero que aplicó el pensamiento a las definiciones, Platón aceptó sus enseñanzas, pero por aquel motivo pensó que esto se producía en otras cosas y no en las sensibles, pues le parecía imposible que la definición común fuese de alguna de las cosas sensibles, al menos de las sujetas a perpetuo cambio. Este, pues, llamó a tales entes ideas, añadiendo que las cosas sensibles están fuera de estas, pero según estas se denominan todas, pues por participación tienen las cosas que son muchas el mismo nombre que las especies, y en cuanto a la participación no hizo más que cambiar el nombre, pues los pitagóricos dicen que los entes son por imitación de los números, y Platón que son por participación, habiendo cambiado el nombre. Pero ni aquellos ni este se ocuparon de indagar qué era la participación o la imitación de las especies. Además, al lado de lo sensible de las especies, admite las cosas matemáticas como entes intermedios diferentes, por una parte, de los objetos sensibles por ser eternas e inmóviles, y por otra, de las especies por ser muchas semejantes, mientras que la especie misma es sólo una en cada caso. Y puesto que las especies son causas para las demás cosas, creyó que los elementos de aquellas eran elementos de todos los entes. Así pues, como materia, consideró que eran principios lo grande y lo pequeño, y como sustancia el uno, pues a partir de aquellos, por participación del uno, las especies eran los números. Al enseñar que el uno es sustancia y que no se dice uno lo que es otra cosa, su doctrina era semejante a la de los pitagóricos, y al afirmar que los números eran las causas de la sustancia para las demás cosas, enseñaba lo mismo que ellos. Pero el poner una díada en lugar del infinito como uno y hacer el infinito a partir de lo grande y lo pequeño le era propio. Además, este separa los números de las cosas sensibles, mientras que aquellos dicen que las cosas mismas son números y no atribuyen a las cosas matemáticas una posición intermedia. Así pues, el poner el uno y los números fuera de las cosas y no como los pitagóricos, y la introducción de las especies tuvo su origen en la investigación de los enunciados, pues los anteriores no conocían la dialéctica, y al convertir en díada la otra naturaleza, en el hecho de que los números fueran de los primeros, se generan cómodamente de ella, como de una pasta blanda. Pero sucede precisamente lo contrario, pues no es razonable así. Estos filósofos, en efecto, hacen salir de la materia muchas cosas, pero la especie sólo genera una vez, y evidentemente de una sola materia sólo sale una mesa, mientras que el que induce la especie, siendo uno, hace muchas. Lo mismo sucede con el macho con relación a la hembra, pues ésta es fecundada por un solo coito, mientras que el macho fecunda a muchas. Estas son, sin embargo, imitaciones de aquellos principios. Esto es lo que enseñó Platón acerca de los temas que nos ocupan, y es evidente por lo dicho que sólo utilizó dos causas, la de la cuididad y la relativa a la materia, pues las especies son causas de la cuididad para las demás cosas y el uno para las especies, y la materia que constituye el sujeto de la cual se dicen las especies en las cosas sensibles y el uno en las especies es según él la díada, lo grande y lo pequeño. Además, asignó a ambos elementos la causa del bien y del mal, una a cada uno, doctrina que, como decimos, habían tratado de sostener ya algunos de los filósofos anteriores, por ejemplo, Empédocles y Anaxágoras. Hemos expuesto brevemente y a grandes rasgos quiénes y de qué modo han hablado de los principios y la verdad. Acerca de ellos podemos ya concluir que, de los que han estudiado el principio y la causa, ninguno ha dicho nada que se salga de las causas determinadas por nosotros en la física, sino que todos, aunque oscuramente, se acercan en cierto modo a ellas. Unos, en efecto, enuncian el principio como materia, ya supongan uno, ya varios, ora lo consideren cuerpos, ora incorpóreo, como Platón al decir lo grande y lo pequeño, y los itálicos lo infinito y Empédocles el fuego, la tierra, el agua y el aire, y Anaxágoras la infinidad de las homeomerías. Todos estos se han referido a esta causa, y también cuantos ponen como principio el aire, o el fuego, o el agua, o algo más denso que el fuego, pero más sutil que el aire. En efecto, tal han dicho algunos que es el primer elemento. Estos, por consiguiente, sólo tocaron esta causa y otros aquella, de donde procede el principio del movimiento, por ejemplo, los que ponen como principio la amistad y el odio, o el entendimiento y el amor. Pero la esencia y la sustancia nadie las ha enunciado claramente, siendo los que más se aproximan los partidarios de las especies, pues ni consideran las especies como materia para las cosas sensibles, ni el uno como materia para las especies, ni el principio del movimiento como procedente de ellas, pues dicen que más bien son causas de inmovilidad y de quietud, sino que aducen las especies como la esencia de cada una de las demás cosas y el uno como la esencia de las especies. Y aquello a causa de lo cual se realizan las acciones y los cambios y los movimientos, lo llaman en cierto modo causa, pero no lo llaman expresamente causa, ni dicen que sea causa en el sentido en que por naturaleza lo es. En efecto, los que mencionan el entendimiento o la amistad presentan como un bien estas causas, pero no dicen que alguno de los entes sea o se haga a causa de ellas, sino que de ellas proceden los movimientos. Y, asimismo, también los que afirman que el uno o el ente son tal naturaleza, aseguran que son causa de la sustancia, pero no que a causa de ellos sea o se haga. De suerte que, en cierto modo, les ocurre que dicen y no dicen que el bien es causa, pues no lo dicen en sentido absoluto, sino accidental. Así pues, que hemos determinado con exactitud cuántas son las causas y cuál es su naturaleza, parecen testimoniarlo también todos estos, al no poder vislumbrar otra causa. Además, está claro que los principios deben investigarse todos así, o de algún modo semejante. Mas, para ver cómo se expresó y cómo piensa cada uno de estos filósofos acerca de los principios, examinamos a continuación las posibles dificultades acerca de ellos. Cuantos dicen que el universo es uno y admiten alguna naturaleza única como materia, y que ésta es corpórea y dotada de magnitud, está claro que yerran múltiplemente. Sólo admiten en efecto los elementos de los cuerpos y no de las cosas incorpóreas, siendo así que también existen cosas incorpóreas. Y al intentar acerca de la generación y corrupción decir las causas, y al tratar de todas las cosas físicamente, suprimen la causa del movimiento. Además la suprimen al no considerar la sustancia ni la cuidad como causa de nada, y también al poner fácilmente como principio cualquiera de los cuerpos simples, excepto la tierra, sin mirar cómo establecen la generación recíproca de los elementos. Me refiero al fuego, al agua y a la tierra y al aire, pues unos se originan recíprocamente por unión y los otros por separación, lo cual es sumamente diferente en cuanto a ser antes o después. En efecto, de una parte parece que será elemento por excelencia aquel de que primero se producen las demás cosas por unión, y será tal de entre los cuerpos el de partes más pequeñas y el más sutil. Por eso los que ponen el fuego como principio serían los que más se ajustarían a este concepto, pero también cada uno de los otros confiesa que tal es la índole del elemento de los cuerpos. Nadie, en efecto, de los que afirman que es uno solo, pretenden que la tierra sea el elemento evidentemente a causa del grosor de sus partes, pero cada uno de los otros tres elementos ha hallado algún mantenedor, pues unos afirman que es el fuego, otros el agua y otros el aire. Mas, ¿por qué, en fin, no mencionan también la tierra como la mayoría de los hombres? Se dice, en efecto, que todo es tierra, y también Hesíodo afirma que la tierra llegó a ser antes que los demás cuerpos. Tan antigua y popular resulta ser esta opinión. Así pues, según este concepto, ni los que admiten alguno de estos elementos excepto el fuego, ni los que lo suponen más espeso que el aire pero más sutil que el agua, están en lo cierto. Y si lo posterior en la generación es anterior por naturaleza, y lo adensado y mezclado es posterior en la generación, sucederá lo contrario de lo que hemos dicho. El agua será anterior al aire y la tierra anterior al agua. Acerca de los que sólo admiten una causa de la índole que hemos dicho, baste lo expuesto. Y lo mismo habría que decir de quien las admitiera en mayor número, como Empédocles, según el cual cuatro cuerpos son la materia. A éste se le presentan necesariamente las mismas dificultades, y además otras peculiares. Vemos, en efecto, que los cuerpos nacen unos de otros de modo que no siempre sigue siendo fuego o tierra el mismo cuerpo. Hemos hablado de ellos en la física, y en cuanto a la causa de las cosas que se mueven, si debe admitirse una o dos, no debemos creer que haya sido dicho ni acertadamente ni de manera totalmente razonable. En suma, los que así dicen necesariamente suprimen la alteración, pues lo frío no tendrá su origen en lo caliente, ni lo caliente en lo frío. Algo, en efecto, sería afectado por los contrarios mismos, y sería una sola naturaleza la que se haría fuego y agua, lo cual aquel se niega a admitir. En cuanto a Anaxágoras, si alguien supone que admite dos elementos, supondrá muy de acuerdo con un concepto que él mismo no articuló, pero que habría aceptado necesariamente si se le hubiera propuesto, siendo en efecto absurdo decir que todas las cosas estaban inicialmente mezcladas, entre otras razones porque sin duda tienen que haber preexistido sin mezcla y porque no es apta por naturaleza cualquier cosa para mezclarse con cualquier otra. Y además, porque las afecciones y los accidentes estarían separados de las sustancias, pues de las mismas cosas de que hay mezcla y también separación. Sin embargo, si alguien siguiera su pensamiento articulando lo que quiere decir, quizás se vería que dice cosas bastante nuevas. Pues cuando nada estaba separado es evidente que nada verdadero se podía decir de aquella sustancia, Me refiero, por ejemplo, a que no era blanca ni negra, ni gris, ni de ningún otro color, sino que era necesariamente incolora, de lo contrario tendría alguno de estos colores. Igualmente, y por esta misma razón, no tendría sabor ni ninguna otra cosa semejante, ya que no podía tener ninguna cualidad, ni cantidad, ni ser algo, pues de lo contrario tendría alguna de las especies que llamamos particulares, lo cual es imposible estando mezcladas todas las cosas, pues en tal caso ya estarían separadas, y dice que estaban mezcladas todas, excepto el entendimiento, y que éste solo estaba inmezclado y puro. De esto resulta que admite como principios el uno, que es simple y sin mezcla, y lo otro, equivalente a lo que entendemos por indeterminado, antes de que sea determinado y participe de alguna especie. De suerte que no se expresa recta ni claramente, aunque quiere decir algo que se acerca a las doctrinas posteriores y a las que ahora tienen más aceptación. Mas estos filósofos sólo estudian asiduamente lo relativo a la generación, y a la corrupción, y al movimiento, pues buscan los principios y las causas casi exclusivamente en relación con esta sustancia. Pero cuantos extienden su especulación a todos los entes y admiten que unos son sensibles y otros no sensibles, está claro que ejercen su indagación en torno a estos dos géneros. Por eso conviene que nos detengamos más en torno a ellos, a ver qué dicen acertadamente o erróneamente en lo que se refiere a las cosas que ahora nos ocupan. Pues bien, los llamados pitagóricos recurren a principios y elementos más lejanos que los fisiólogos, y esto porque no los tomaron de las cosas sensibles, pues las cosas matemáticas carecen de movimiento, excepto las relativas a la astronomía. Sin embargo, todas sus discusiones y estudios se refieren a la naturaleza, afirman en efecto la generación del cielo y observan lo que sucede acerca de las partes de éste y de sus afecciones y actividades, y consumen en esto los principios y las causas, como si estuvieran de acuerdo con los demás fisiólogos en que el ente es todo lo sensible y lo que abarca el llamado cielo. Pero, como dijimos, exponen las causas y los principios de tal modo que son suficientes para ascender también a los entes superiores y se adaptan a estos mejor que a los conceptos relativos a la naturaleza. Pero ¿de qué modo habrá movimiento supuestos sólo el límite y lo ilimitado y lo impar y lo par? No lo dicen. Ni cómo es posible que sin movimiento ni cambio haya generación o corrupción, o las actividades de los cuerpos que se desplazan por el cielo. Además, tanto si se les concede como si se demuestra que de estos principios resulta la magnitud, ¿de qué manera, sin embargo, serán leves unos cuerpos y pesados otros? Pues a juzgar por lo que suponen y dicen, no dicen más acerca de los cuerpos matemáticos que acerca de los sensibles. Por eso, acerca del fuego de la tierra o de los demás cuerpos semejantes, nada han dicho, porque nada especial dicen, creo yo, acerca de las cosas sensibles. Además, ¿cómo se ha de admitir que las afecciones del número y el propio número sean causas de las cosas que son y se hacen en el cielo, desde el principio y ahora, y que no haya ningún otro número fuera de este número del cual consta el mundo? Pues cuando en tal parte sitúan la opinión y la oportunidad, y un poco más arriba o más abajo la injusticia y la decisión o la mezcla, y dicen como demostración que cada una de estas cosas es un número y que por este lugar se encuentra ya una multitud de las magnitudes constituidas, porque estas afecciones acompañan a cada lugar. ¿Es este mismo número que hay en el cielo el que debemos entender que es cada una de estas cosas, u otro distinto de este? Platón, en efecto, afirma que es otro. Sin embargo, también él estima que son números estas cosas y sus causas, pero considera que son causas los números inteligibles, mientras que estos son sensibles. Dejemos por ahora a los pitagóricos, pues es suficiente lo que de ellos hemos dicho. En cuanto a los que ponen las ideas como causas, buscando en primer lugar comprender las causas de los entes que nos rodean, adujeron otros iguales en número a estos, como si uno, al querer contar, creyera no poder hacerlo siendo pocas cosas, y contara después de hacerlas más numerosas. Las especies son en efecto casi iguales en número, o no menos numerosas, que las cosas de aquí abajo, desde las cuales al buscar sus causas avanzaron hasta aquellas. Pues en cada caso hay, según los platónicos, algo homónimo y separado de las sustancias, y para las demás cosas hay una común a muchas, tanto para estas de aquí abajo como para las eternas. Además, de ninguno de los modos en que tratamos de demostrar que existen las especies resulta evidente. De algunos, en efecto, no se produce necesariamente un silogismo, y de otros incluso se deducen especies para cosas de las que no creemos que las haya. En efecto, según los enunciados procedentes de las ciencias, habrá especies de todas aquellas cosas de las que hay ciencias, y de acuerdo con lo uno común a muchos, las habrá incluso de las negaciones. Y en cuanto que se piensa algo de lo ya corrompido, las habrá también de las cosas corruptibles, pues hay una representación mental de estas cosas. Más aún, los enunciados más rigurosos tratan unos de establecer ideas de los términos relativos de los cuales negamos que haya género en sí, y otros aducen el tercer hombre. En suma, los conceptos acerca de las especies destruyen cosas cuya existencia preferimos a la existencia de las ideas. De ellos resulta, en efecto, que no es primero la díada, sino el número, y que lo relativo es primero que lo que es por sí, y todo lo que algunos, siguiendo la doctrina de las ideas, opusieron a sus principios. Además, según la hipótesis en que nos basamos para afirmar la existencia de las ideas, no sólo habrá especies de las sustancias, sino de muchas otras cosas. En efecto, el pensamiento es uno, no sólo acerca de las sustancias, sino también de las demás cosas. Y no sólo hay ciencias de las sustancias, sino también de otras cosas, y ocurren otras mil cosas semejantes. Además, según la hipótesis en que nos basamos para afirmar la existencia de las ideas, no sólo habrá especies de las sustancias, sino de muchas otras cosas. En efecto, el pensamiento es uno, no sólo acerca de las sustancias, sino también de las demás cosas. Y no sólo hay ciencias de la sustancia, sino también de otras cosas, y ocurren otras mil cosas semejantes. Sin embargo, de acuerdo con la necesidad y con las opiniones acerca de ellas, si las especies son participables, necesariamente sólo habrá ideas de las sustancias. En efecto, no son participadas accidentalmente, sino que es preciso participar de cada una en tanto en cuanto no se dice de un sujeto. Por ejemplo, si algo participa de lo doble en sí, participa también de lo eterno, pero accidentalmente, por ser lo doble, accidentalmente eterno. Por consiguiente, las especies serán sustancias. Y las mismas cosas significan sustancia aquí que allí. ¿O qué sentido tendría afirmar que hay algo aparte de estas cosas, lo uno común a muchos? Y si la especie de las ideas es la misma que la de las cosas que participan de ellas, será algo común. ¿Por qué, en efecto, entre las díadas corruptibles y las que son muchas pero eternas, ha de haber más unidad de identidad de la díada que entre ella misma y alguna en particular? Por otra parte, si la especie no es la misma, serán simplemente homónimas, y algo así como si alguien llamase hombre a Calias y a un madero, sin haber visto ninguna comunidad entre ellos. Pero lo que con más perplejidad se preguntaría uno es qué aportan las especies a los entes sensibles, tanto a los eternos como a los que se generan y corrompen, pues no causan en ellos ni movimiento ni ningún cambio. Por lo demás, tampoco sirven de nada para la ciencia de las demás cosas, pues aquellas no son sustancias de estas, de lo contrario estarían en estas. Ni para su ser, pues no son inmanentes en las cosas que participan de ellas, que si lo fueran, quizá parecerían ser causas, como lo blanco mezclado a lo blanco. Pero este concepto que Anaxágoras expresó el primero y posteriormente Eudoxo y algunos otros, es por demás refutable, pues no cuesta nada reunir contra tal opinión muchas dificultades insolubles. Por lo demás, tampoco se puede decir que las demás cosas procedan de las especies en ninguno de los sentidos en que se suele decir que una cosa procede de otra. Y afirmar que las especies son paradigmas y que participan de ellas las demás cosas son palabras vacías y metáforas poéticas. Pues, ¿qué es lo que actúa mirando a las ideas? Puede ocurrir, en efecto, que algo sea o se haga semejante a otra cosa sin ser modelado según ella. De suerte que existiendo o no existiendo Sócrates, alguien podría llegar a ser como Sócrates. Y es evidente que lo mismo podría suceder si Sócrates fuera eterno. Además, habrá varios paradigmas de una misma cosa y por tanto también varias especies. Por ejemplo, del hombre serán especies lo animal y lo bípedo, y al mismo tiempo también el hombre en sí. Además, no sólo de las cosas sensibles serán paradigmas las especies, sino también de sí mismas, por ejemplo, el género como género de las especies, de suerte que una misma cosa será paradigma e imagen. Además, parece imposible que la sustancia esté separada de aquello de lo que es sustancia. Por consiguiente, ¿cómo podrían las ideas, siendo sustancias de las cosas, estar separadas de ellas? Pero en el Fedón se dice que tanto del ser como del devenir son causas las especies. Sin embargo, aunque existan las especies, no se producen las cosas participantes si no existe lo que será motor, y se producen muchas cosas, como una casa o un anillo, de las cuales no admitimos que haya especies. Por tanto, cabe evidentemente que también las demás cosas sean y se produzcan por causas semejantes a las de las mencionadas ahora. Además, si realmente son números las especies, ¿cómo serán causas? ¿Acaso porque los entes son otros números, por ejemplo, tal número un hombre, y tal otro Sócrates, y tal otro Calias? ¿Por qué entonces son aquellos causa de estos? Pues aunque los unos sean eternos y los otros no, nada importará. Y si es porque los entes de aquí son proporciones de números, como la sinfonía, es evidente que al menos hay una de aquellas cosas de las que son proporciones. Y si esta es algo, es decir, la materia, está claro que también los números mismos serán ciertas proporciones de una cosa a otra. Por ejemplo, si Calias es una proporción numérica de fuego, tierra, agua y aire, también la idea será un número de algunos otros elementos substantes, y el hombre en sí, tanto si es como si no es cierto número, será una proporción numérica de ciertas cosas y no un número, y no habrá por esto ningún número. Además de varios números se forma un solo número, pero ¿cómo puede formarse de especies una sola especie? Y si el número no se forma de números, sino de elementos que hay en el número, por ejemplo en la miríada, ¿cómo son entonces las mónadas? Pues si son todas de la misma especie, sucederán muchos absurdos. Y si no son de la misma especie, ni lo serán ellas entre sí, ni todas las otras con relación a todas. En efecto, ¿en qué se diferenciarán siendo impasibles? Esto ni es razonable, ni está de acuerdo con lo que pensamos acerca de las mónadas. Más aún, si no son de la misma especie, es necesario establecer otro género de número, acerca del cual tratará la aritmética, y todos los que algunos llaman entes intermedios, los cuales, ¿cómo existen o de qué principios se producen? ¿O por qué han de estar entre el mundo sensible y las especies? Además, las mónadas que hay en la diada, cada una procederá de alguna diada anterior, lo cual es imposible. Además, ¿por qué será una unidad el número compuesto de varias mónadas? Y además de lo dicho, si las mónadas son realmente diferentes entre sí, habrá que expresarse como los que dicen que los elementos son cuatro o dos. En efecto, ninguno de estos dice que sea elemento lo común, por ejemplo, el cuerpo, sino el fuego o la tierra, tanto si el cuerpo es algo común como si no. Pero aquí se habla como si el uno fuese de partes iguales, como lo es el fuego o el agua. Pero si es así, no serán sustancias los números, sino que evidentemente si hay un uno en sí, y si este es principio, el uno se dice múltiplemente, pues de otro modo es imposible. Queriendo reducir las sustancias a los principios, formamos longitudes partiendo de lo corto y lo largo, es decir, de cierto tipo de pequeño y grande, y una superficie partiendo de lo ancho y lo estrecho, y un cuerpo partiendo de lo profundo y lo somero. Sin embargo, ¿cómo tendrá la superficie una línea o el sólido una línea y una superficie? Son en efecto género distinto, lo ancho y lo estrecho, y lo profundo y lo somero. Por consiguiente, así como no hay en ellos número porque lo mucho y lo poco difieren de estos principios, es evidente que tampoco habrá en las cosas de abajo ninguna de las de arriba. Por lo demás, lo ancho tampoco es género de lo profundo, pues en tal caso el cuerpo sería una clase de superficie. Además, ¿de qué constarán los puntos? Contra este género, en efecto, luchaba también Platón, considerando que era una noción geométrica, pero lo llamaba principio de la línea y hablaba con frecuencia de líneas insecables. Sin embargo, es necesario que éstas tengan algún límite. Por consiguiente, del mismo concepto del que procede la línea, procede también el punto. En suma, siendo así que la sabiduría busca la causa de las cosas manifiestas, hemos descuidado esta causa, pues nada decimos acerca de la causa de donde procede el principio del cambio. Y creyendo decir la sustancia de ellas, afirmamos que hay otras sustancias. Pero al querer explicar cómo pueden estas ser sustancias de aquellas, decimos frases vacías, pues el participar, como ya dijimos, no es nada. Y la que según vemos es causa para las ciencias, por la cual actúa todo entendimiento y toda naturaleza, tampoco a esta causa, de la cual decimos que es uno de los principios, la tocan para nada las especies. Pero las matemáticas son la filosofía para los modernos, aunque digan que deben ser cultivadas en vista de otras cosas. Además, se podría pensar que la sustancia subyacente entendida como materia es demasiado matemática, y que más es un predicado y una diferencia de la sustancia de la materia que materia, por ejemplo, lo grande y lo pequeño. Y en este sentido hablan también los fisiólogos de lo raro y lo denso, afirmando que son estas las primeras diferencias del sujeto. Trátase, en efecto, de cierto exceso y defecto. En cuanto al movimiento, si es que estas cosas son movimiento, es evidente que se moverán las especies, y si no, ¿de dónde procede? Queda suprimida, en efecto, toda investigación acerca de la naturaleza. Y lo que parece ser fácil, mostrar que todas las cosas son una, no resulta, porque de la prueba por exposición no resulta que todas las cosas sean una, sino que hay cierto uno en sí, en el supuesto de que se conceda todo, y ni siquiera esto si no se concede que el universal es un género, y esto es en algunas cosas imposible. Y en cuanto a las cosas posteriores a los números, es decir, las longitudes, las superficies y los sólidos, tampoco hay ninguna explicación ni de cómo son o serán, ni de qué potencia tienen. Estas cosas, en efecto, ni pueden ser especies, pues no son números, ni los entes intermedios, pues estos son matemáticos, ni los corruptibles, sino que nuevamente aparece este como otro cuarto género. En suma, buscar los elementos de los entes sin haber distinguido sus varias acepciones es hacer imposible el hallarlos, sobre todo si se trata de averiguar de este modo de qué clase de elementos constan. Pues de cuáles constan el hacer y el padecer y lo recto no es posible, ciertamente, averiguarlo. Y si fuese posible, sólo lo sería de las sustancias. Por consiguiente, buscar los elementos de todos los entes o creer conocerlos es un error. ¿Y cómo, además, podría uno aprender los elementos de todas las cosas? Es evidente, en efecto, que sería imposible que antes conociera nada. Pues así como el que comienza a aprender geometría puede saber previamente otras cosas, pero ignora por completo aquellas sobre las que versa esta ciencia y acerca de las cuales se dispone a aprender, así también en lo demás. De suerte que si hay una ciencia de todas las cosas, como afirman algunos, el que comience a aprenderla no conocerá previamente nada. Sin embargo, todo aprendizaje se realiza a través del conocimiento previo, total o parcial, tanto si procede por demostración como por definiciones. Es preciso, en efecto, saber previamente y que sean conocidos los elementos de la definición. Y lo mismo el aprendizaje que procede por inducción. Por otra parte, aunque nos fuese con natural, sería extraño que tuviéramos sin saberlo la más poderosa de las ciencias. Además, ¿cómo conocer a uno cuáles son los elementos y cómo podrá estar seguro? Y todavía, las cosas que se perciben por algún sentido, ¿cómo podría uno conocerlas sin tener el sentido? Sin embargo, tendría que ser así, si todas las cosas constan de unos mismos elementos, del mismo modo que constan de sus propios elementos las voces compuestas. Así pues, que todos parecen buscar las causas mencionadas en la física, y que fuera de estas no podríamos decir ninguna, está claro, también por lo anteriormente dicho, pero las han buscado confusamente, y todas en cierto modo fueron ya enunciadas por otros, pero en cierto modo no, pues la filosofía primitiva parece siempre balbucir, por ser nueva y hallarse en sus comienzos, y al principio, puesto que también Empédocles dice que el hueso existe por la proporción de sus elementos, que es la esencia y la sustancia de la cosa. Pero entonces, también la carne y cada una de las demás cosas será necesariamente la proporción de sus elementos, o no lo será ninguna, pues por esta proporción serán carne y hueso y cada una de las demás cosas, y no por la materia que aquel dice, fuego, tierra, agua y aire. Si otro le hubiera dicho esto, se habría mostrado de acuerdo necesariamente, pero él no lo expresó con claridad. Sobre estas cosas hemos tratado ya antes, pero volvamos de nuevo sobre cuántas dificultades pudieran quedarle a alguien acerca de esto mismo, pues quizá de aquí saquemos alguna luz para solucionar las que se presentan en adelante.